la sociedad socialista en la búsqueda incesante de formas encaminadas a satisfacer cada día en mayor medida las crecientes necesidades materiales y espirituales del pueblo, ofrece una amplia protección social en la que se destacan la preservación de la vida y la salud, la educación y la seguridad social, aspecto que constituye una responsabilidad y un objetivo primordial del Estado cubano. Del tema converso con Damaris Rodríguez del Risco, quien se desempeña como subdirectora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en la Dirección Municipal de Trabajo en el municipio Vertiente. Buenos días, Damaris. ¿Puedes comentarnos a quiénes protege la asistencia social? La asistencia social protege a núcleos familiares donde se demuestra que la incapacidad de sus miembros a trabajar, ya sea motivados por situaciones de salud, discapacidad u otra situación de fuerza mayor que se lo impida, además que estos carezcan de familiares obligados en condiciones de prestar ayuda. ¿Cuáles son las prestaciones de las que se benefician estas personas? Estas personas se protegen mediante prestaciones monetarias, prestaciones en especie y prestaciones en servicios. De las prestaciones en servicio, ¿cuáles son las que se ofrecen? Las prestaciones en servicio se dividen en dos grupos. Están los servicios sociales comunitarios, que entre ellas se encuentra el servicio de asistencia social a domicilio, la protección a madres de hijos con discapacidad severa, la alimentación, el pago de transportación a pacientes que requieran atención médica fuera de la provincia, y los servicios institucionales, que son los que brindan diferentes instituciones de otros organismos. Dígase entre ellas hogares de ancianos, casas de abuelos, Sistema Nacional de Educación, seminternados, círculos infantiles. ¿Cuál es el nivel de aprobación de estos casos? Las prestaciones tienen diferentes niveles de aprobación. Ejemplo, las prestaciones monetarias temporales inferiores a un año las aprueba el Consejo de Dirección del municipio. Las que son superiores a un año porque el estado de necesidad de la persona se lo requiere, lo aprueba el Consejo de Dirección de la provincia. Cuando requiere una excepcionalidad por una situación grave de salud, discapacidad y demás, lo aprueba el Consejo de Dirección del Ministerio. Las prestaciones en especie, que se entiende por ella entrega de recursos, es facultad de los consejos de administración municipal y provincial en dependencia del recurso que solicite. Y las prestaciones en servicio se aprueban por los consejos de direcciones municipales. Damari, ¿cuántas familias se benefician con esta ley en el municipio? En estos momentos nosotros tenemos protegido en el municipio 686 núcleos familiares reciben el diferente tipo de prestaciones. Ante la situación por la que atraviesa el país con la presencia del virus COVID-19, ¿han implementado ustedes alguna estrategia sanitaria para llegar a las familias y que implementen las medidas y eviten la propagación de la enfermedad? Nosotros, a partir de que atendemos familias vulnerables, que en ocasiones son adultos mayores, personas con discapacidad, que no tienen acceso a los medios de comunicación, los trabajadores sociales que atienden cada uno, alrededor de 600 familias, tienen la indicación de acercarse a estas familias vulnerables y explicarles la situación del virus, del coronavirus, cuáles son las medidas que tienen que implementar, cómo tienen que protegerse en función de todo esto. Agradecemos a Damaris Rodríguez del Risco, su directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social en nuestro municipio. Un trabajo de Yarel Quisián Díaz para este espacio.